mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita, y hoy es día pues libre para mucha gente aquí en Utah. Bueno, también en muchos estados. Habrán algunos que el día de hoy sí trabajan, habrá otros que sí les dieron el día, o sea, están descansando con este puente largo. Bueno, los que están de libre el día de hoy, pues aprovechar, ¿no? Este fin de semana larguísimo, a mí me tocó trabajar. Y bueno, aquí estoy con ustedes, y para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones para el día de hoy en algunas áreas. También hay una alerta meteorológica que ahorita se las voy a dar. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, las temperaturas van a descender un poco más, máximas de 26, mínimas de 21, con cielos nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan máximas de 31, mínimas de 22, con cielos nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves también se esperan cielos nublados, máximas de 32, mínimas de 22, con cielos nublados y con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 21, con cielos nublados, con una probabilidad de un 60% de precipitaciones. Como acaban de escuchar, los días van a estar fríos. Pues hoy es el día un poquito más agradable, se podría decir. Y pues todos los días hay probabilidad de precipitaciones. Es muy probable que esa probabilidad de precipitaciones se vaya a convertir en nieve, porque la semana pasada nos decía que iba a haber nieve toda la semana. Hoy nos dice que se aplazó hasta el día domingo aparentemente, pero como les digo, o sea, los días están fríos y casi es la misma probabilidad de precipitaciones para el día domingo de este fin de semana, que va a caer nieve, pero ahí sí nos dice que hay pronóstico de nieve. Entonces es muy probable que estas probabilidades de precipitaciones o de lluvias se vayan a convertir en aguanieve o en nevadas, ¿ok? Por si o por no, hay que estar preparados, abrigados. Y como les decía también, hay una alerta meteorológica en la que nos dice que desde las 4 de la mañana del día de hoy hasta las 9 de la mañana, una horita más, pues hay pronóstico de que caiga nieve, una tormenta invernal, sobre todo en las partes más altas, donde están las montañas, la parte noroeste de Salt Lake, en el Salt Lake Desert. Estoy pensando en postre yo, ¿no? Y en las montañas en general. Se espera que la acumulación alcance 2 pulgadas y sobre todo Great Salt Lake Desert y las montañas hasta las 9 de la mañana del día de hoy. También se esperan que las condiciones de las carreteras estén cubiertas de hielo, pero hielo negro o hielo resbaladizo, ¿no? Entonces tomen mucho cuidado cuando vayan a conducir, donde sea que anden. No se confíen, por favor, porque tal vez ustedes ven las carreteras bien y se les congela, así como cuando tiras un pedazo de hielo, ¿no? Una placa de hielo, así se ponen las carreteras y son muy peligrosas. Entonces manejen con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:13, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Recuerda que. Recuerda que hay tristezas que son como el cauce de los ríos, se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Cuando notas que tu mirada pierde el brillo como el atardecer, recuerda al llegar la mañana, el sol hará que tu hoy sea el inicio de algo totalmente nuevo. Espera el mañana con la cabeza bien erguida. Continúa simpatizando con la vida aun cuando el sol no brille. Todos los sinsabores que pudiste percibir en la vida tienen como finalidad que recuerdes que aún te queda el sentido del gusto para diferenciar lo bueno de lo malo. Solo se vive un día a la vez. Por eso, por mucha prisa que tengas, puedes esperar 24 horas para ver el siguiente mañana. ¿Cuánto amor hay en el cielo para ti? La vida es un lujo, es el gusto de lo exquisito por mantener un pie frente al otro. Sí, la vida es un lujo. Lujo para amar, para respirar, para soñar y para ser feliz. Por eso, no te la guardes solo para ti, gástala como si fueras millonario. Que tu sonrisa sea parecida a los de los niños cuando se saben amados. Y que logres ver en este día que naciste para recibir una caricia en cada uno de tus latidos. Que te des el gusto de perfumar tu boca con palabras llenas de aroma de tu interior. Y que la paz que rodea al paternal corazón de Dios sea la que te mantenga saturado de tranquilidad en este, tu único día que te corresponde vivir hoy. Estar vivo es uno de los regalos más hermosos que podrás mantener tanto en tu espíritu como en tu alma. Por eso, manifiesta tu viveza en todo lo que haces. Ríe como si fuera la última vez, sueña como los niños y haz de ti un ser que vive para ser feliz a los demás. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: ser agradecido cuando encuentras algo que no sabes, te da la oportunidad de aprender. Ser agradecido cuando enfrentas tiempos difíciles, te da la oportunidad de crecer. Ser agradecido con tus limitaciones, porque te dan la oportunidad de superarlas. Es fácil ser agradecido por las cosas buenas, pero si encuentras la forma de agradecer tus problemas, los convertirás en bendiciones. Autor anónimo. Siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump está dispuesto a vetar el Congreso si descalifica su declaración de emergencia, es lo que dicen los asesores. Un funcionario de alto rango en la administración del presidente Donald Trump dijo el día de ayer que Trump está preparado para emitir el primer veto de su mandato si el Congreso vota para desaprobar su declaración de una emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos y México. El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo a la cadena Fox News que el presidente protegerá su declaración de emergencia nacional cuando se le preguntó si eso significaba que Trump estaba listo para vetar una iniciativa del Congreso. Miller agregó, él va a proteger su declaración de emergencia nacional, garantizado. Trump declaró el día viernes un estado de emergencia para obtener los fondos para su muro fronterizo que el Congreso no aprobó en su propuesta de ley presupuestaria. La medida le permitirá redirigir millones de dólares destinados para proyectos de infraestructura militar hacia su muro, pero ya enfrenta desafíos legales y políticos. El fiscal general de California, Javier Becerra, dijo a cadena ABC que su estado demandaría de inmediato para bloquear la orden luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles y el Grupo de Vigilancia Sin Fines de Lucro, Public Citizen, anunciaron el viernes que estaban tomando acciones legales. Los demócratas están planeando introducir una resolución que desapruebe la declaración de emergencia tan pronto el Congreso vuelva a sesionar. Varios senadores republicanos ya están indicando que votarían en contra de Trump, aunque aún no parece haber suficientes votos para anular el veto del presidente, reportó la agencia de noticias de Associated Press. Y el muro fronterizo podría ser un tema complicado para O'Rourke. cuando Donald Trump visitó la ciudad natal de Beto O'Rourke para presentar sus argumentos de que levantar un muro en la frontera sur hace de Estados Unidos un país más seguro, el excongresista demócrata y posible aspirante a la presidencia del 2020 estaba preparado, mientras el presidente convocaba a sus simpatizantes a llenar una arena de El Paso. O'Rourke ayudó a encabezar a miles de personas en una protesta que rebasó el cercado con alambre de púas que divide El Paso de Ciudad Juárez, México. Claramente O'Rourke espera convertir su experiencia personal con la frontera en una de sus principales virtudes en una posible contienda presidencial y la disputa por obtener miles de millones de dólares para nuevas construcciones fronterizas bien podría moldear la campaña de 2020, pero la historia de O'Rourke con las barreras que bordan el Río Grande desde que él era un niño podría también ser una de las principales debilidades. Conforme la campaña 2020 empieza a moldearse, otros demócratas con alto rango pueden expresar su oposición al llamado de Trump por construir muros más grandes como un asunto mucho más directo, con argumentos de que muestra una intolerancia, una sensación anti-inmigrante o incluso racial. Pero el historial de O'Rourke con los muros fronterizos es complicado. En marzo pasado respaldó un paquete de gastos al que se opusieron otros aspirantes demócratas y que incluía 1.600 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo en el Valle del Río Grande, en Texas. Oculto en el paquete había 44.5 millones de dólares para la reparación de cercados existentes en otras partes, incluyendo El Paso. Y el permiso de armas del tirador de Aurora fue revocado pero su pistola no. Una primera verificación de antecedentes no detectó una condena por delito grave que debería haber impedido que el hombre que mató a 5 compañeros de trabajo e hirió a otros 6 en una fábrica suburbana de Chicago comprara un arma. Meses más tarde, una segunda verificación de antecedentes de Gary Martin encontró su condena de agresión con agravante en 1995 en Mississippi cuando apuñaló a una exnovia, pero esto solo ocasionó que se le enviara una carta con la indicación de que devolviera el arma a la policía porque su permiso había sido revocado. Pero ello han surgido dudas sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir esa norma y garantizar que se decomisen las armas de quienes no posean un permiso válido. El día domingo en Aurora, unas 50 millas del este de Chicago, se programó una vigilia para las víctimas, entre las que estuvo un estudiante universitario en su primer día como pasante y un veterano gerente de planta. Martin, de 45 años, fue asesinado en un tiroteo con los oficiales el viernes, poniendo fin a su alboroto mortal en Henry Pratt Co. en Aurora. Su permiso de licencia de armas del estado fue revocado en el 2014, fue lo que dijo el jefe de policía de Aurora, Kristen Seaman, pero nunca devolvió la pistola Smith & Wesson calibre .40 que utilizó en el ataque. Los investigadores aún están tratando de determinar qué hicieron exactamente las agencias policíacas después de que se envió esa carta, fue lo que dijo Seaman. Y exnovio de Valerie Reyes, asesinada en Nueva York, enfrenta la pena de muerte. El hecho de que las acusaciones contra Javier da Silva por el asesinato de su exnovia Valerie Reyes incluyan un secuestro podría acarrearle una sentencia de pena de muerte de resultar culpable. Da Silva, que supuestamente dejó el cuerpo de Reyes abandonado en una maleta en el pueblo Greenwich en Connecticut, enfrenta el cargo federal de secuestro que resultó en una muerte que implicaría una cadena perpetua o pena capital. El diario Greenwich Times reportó esta semana que los investigadores en Greenwich y en New Rochelle, donde por última vez se encontró Da Silva con Reyes, le pasaron la batuta a las autoridades federales para que establezcan el rumbo de la pesquisa. Está en sus manos, dijo el jueves al citado medio John Schluarsar, teniente de la policía de Greenwich. Fue transferido el caso a custodia federal, confirmó el portavoz. Es principalmente el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la oficina que lidera la pesquisa y el procedimiento que está a cargo del Departamento de Justicia Federal federal. El reporte rotativo precisa que aunque las sentencias de pena de muerte bajo el sistema federal son extremadamente raras, hay posibilidad de que Da Silva reciba esa condena tras el secuestro y asesinato del hijo de 20 meses de Charles Lindbergh en 1932, crimen que sacudió a la nación. El delito de secuestro fue elevado a uno federal. Por otro lado, una nueva ley facilita la intervención de agentes federales en este tipo de casos, que las complicaciones puedan surgir por motivos de jurisdicción. Da Silva, de 24 años, fue instruido de cargos federales el día martes en una corte de White Plains, luego de haber sido arrestado en su vivienda en Queens un día antes. Y una mujer da a luz en pleno vuelo de Puerto Rico a Florida. Un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue, llamó Born to be Blue, nacido para ser azul, se convirtió en una inesperada sala de partos cuando una pasajera dio a luz a un bebé, informaron medios locales. De acuerdo con la compañía, la mujer viajaba en el vuelo 1954 que partió desde San Juan, Puerto Rico, con destino a Fort Lauderdale, al sur de Florida, cuando entró en trabajo de parto y debió ser atendida por la tripulación y médicos que se hallaban a bordo. En un comunicado, JetBlue agradeció a la tripulación y a los doctores a bordo por su rápida respuesta bajo presión, que permitieron la noche del viernes pasado recibir al cliente más joven a la fecha. Tanto el bebé, un niño, como la madre se encuentran en buen estado, agregó la aerolínea, que les deseó lo mejor. El canal local NBC6 difundió un breve video tomado por un pasajero desde la parte trasera del avión y en el que se ve la tripulación atendiendo a la mujer en pleno vuelo, que duró 2 horas y 50 minutos. Un trabajador de la compañía, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter fotos que muestran al personal de la compañía cargando al bebé, así como a bomberos transportando presuntamente, a la madre en una camilla a la que se le colocaron globos. Una vez aterrizada la nave en el aeropuerto de Fort Lauderdale, casi a la medianoche del viernes, personal médico de la aerolínea subió a la nave para revisar a la pasajera y al recién nacido. Según señaló en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la compañía estudia cambiar el nombre de la nave, aún no revelado, con la aprobación de la madre, tras el nacimiento, el primero que ocurre a bordo de un avión de JetBlue. Y en el limbo futuro del doctor nicaragüense que huyó a Florida tras auxiliar a manifestantes. Enfocado en salvar vidas, el doctor Luis Rodolfo Ibarra asistió a manifestantes civiles heridos en un hospital de Nicaragua, país envuelto en una lucha política, acto que el médico de 32 años asegura ha puesto su vida en jaque, obligándolo a huir a los Estados Unidos, dejando a su esposa y a su hija de un año en la clandestinidad. Florida Central se ha convertido en el refugio del galeno, cuyo rostro todavía refleja hinchazón debajo del ojo izquierdo, que dice fue producto de una golpiza brutal por parte de un grupo paramilitar. La acción, indicó Ibarra, fue un castigo por desafiar las órdenes del gobierno de tratar a los manifestantes civiles heridos. Me involucré de tal manera que ahora en mi país soy un delincuente, dijo Ibarra. A medida que se enfrenta al difícil proceso de asilo, Ibarra vive con una pareja de Dylan que conoció hace casi 20 años durante un viaje misionero de la iglesia. Su situación es similar a la que viven decenas de profesionales médicos nicaragüenses que fueron sometidos a un violento escrutinio y en muchos casos despedidos luego de atender a manifestantes lesionados. Y en información deportiva, pasaron 58 jornadas para que desaparecieran capitalinos de zona de la liguilla. Tuvieron que pasar 58 jornadas para que los tres equipos de la Ciudad de México quedaran fuera de la zona de la liguilla, como sucedió en esta fecha 7 de clausura 2019, ya que la última vez en que el América, Cruz Azul y Pumas estuvieron más abajo del octavo lugar fue en la jornada 17, la clausura 2017, torneo en el que Chivas levantó el título. En aquella ocasión, las Águilas llegaron a meterse al quinto lugar por 2 jornadas, pero al final del campeonato fueron cayendo posiciones hasta quedarse sin liguilla, mientras que La Máquina y los de la UNAM navegaron por los últimos lugares la mayor parte de la campaña. En este clausura 2019, los 3 equipos de la capital han abandonado la zona de la liguilla. El inicio del torneo no es el que esperaban, luego de que el campeonato pasado Águilas, Cementeros y Universitarios ocuparon los primeros 3 puestos e incluso los 3 estuvieron en las semifinales. La derrota contra Pumas en esta jornada 7 de la clausura 2019 hizo que los azulcremas salieran de esa zona privilegiada que otorga el derecho de pelear por el campeonato de fútbol mexicano. América ocupa la posición 11 con 9 puntos y un juego pendiente, mientras que Pumas quedó un peldaño abajo con la misma cantidad de unidades, solo con una peor diferencia de goles en los de la Cuapa. Por su parte, La Máquina suma 8 puntos en el 14º lugar de una tabla general dominada por los regiomontanos, ya que Rayados es líder con 17 puntos, seguido por Tigres con 16. Y en otra información deportiva, Betis firma empate contra Alavés con Guardado y Lainez de titulares. Real Betis terminó repartiendo puntos contra Alavés en la jornada 24 de la liga tras firmar un 1-1 en el Benito Villamarín, partido en el que Quique Setién apostó por poner como titulares a Diego Lainez y Andrés Guardado. Los verdiblancos asaltaron en busca de aprovechar su condición de local. José Rodríguez y Guardado mandaron los primeros avisos sin concretarlos con éxito, pero la presión tuvo su recompensa cuando a los 14 minutos Lo Celso abrió el marcador al aprovechar un rechace del portero. Al minuto 27 la polémica se apoderó del partido luego de que el árbitro recurrió al VAR para determinar que el balón de José no había entrado en la portería, ya que la saga visitante sacó el esférico a tiempo sobre la línea de gol. Sin embargo, apenas unos momentos después, el Alavés sorprendió al Betis. Guillermo Maripán no perdonó y aprovechó un esférico parado para poner el empate en el Villamarín. Antes de finalizar el primer tiempo, Guardado tuvo una gran oportunidad para su disparo, pero este se marchó por lo alto después de una buena jugada de Sergio Canales. En el complemento, Betis fue superior, pero no logró definir importantes opciones de gol. Setién movió a sus elementos y al minuto 76 decidió darle salida a Lainez por Lorenzo Morón. Sin embargo, las rotaciones no fueron suficientes y el partido terminó 1-1. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit en compañía de Pato a las 8 de la noche. No se lo pierdan, lo mejor del deporte con Rabbit y Pato, todos los miércoles 8 de la noche, hora de las montañas. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. You know I'm all about that bass,

Aries, deje de exponer tanto su vida privada, ya que las decisiones usted deberá tomar sus propias decisiones. Hoy su seguridad le afectará en todos los planos. En el amor, se sentirá con deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche. Pregúntele a dónde quiere salir y reserve un lugar. En la riqueza, gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, podrá llevar a cabo todos sus proyectos con mayor claridad. En el bienestar, es un excelente día para reencontrarse con usted. Es un excelente día para reencontrarse con usted mismo. Su equilibrio emocional está necesitando la soledad. Trate de refugiarse con su interior. Para el signo de Tauro, aislarse no le traerá ningún beneficio. No permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse. Intente abrirse a los demás. En el amor, intente comentarle con honestidad lo que le molesta a su pareja y así podrá generar un crecimiento positivo en la relación. En la riqueza, será una etapa óptima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. Para el signo de Géminis, pronto recuperará la autoestima y la seguridad en usted mismo y así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados. En el amor, verifique qué es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque la ayuda de un profesional. En la riqueza, en este día recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días. En el bienestar, haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos. Para el signo de Cáncer, probablemente se sentirá presionado entre la diversión y el deber en este día. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará y se dará cuenta de que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumuló. En la riqueza, procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y en lo económico. En el bienestar, relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental. Para el signo de Leo, comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal. Se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo. En el amor, hoy la luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo. En la riqueza, comprenda que se administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimiento. En el bienestar, no desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones. Para el signo de Virgo, deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un periodo de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy. En el amor, la sensualidad con la que contará hoy lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso. En la riqueza, si lo que busca es asegurarse del éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. No actúe sin pensar. En el bienestar, procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un buen libro. Para el signo de Libra, no es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá en pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda en este día tendrá un final exitoso. En la riqueza, caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia. En el amor, es un día propicio para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgullo le hacen daño a su pareja. En el bienestar, trate de liberarse de los pensamientos, intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. Caso contrario, le repercutirá en su salud. Para el signo de Escorpión, transitará por un periodo óptimo para comenzar con una renovación en su vida personal. no olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima. En el amor, si pretende que la relación de pareja esté bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa. En la riqueza, intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo. En el bienestar, comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo cómo ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con mucha más energía. Para el signo de Sagitario, durante este día sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene. No se ahogue en ellos, crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba. En el amor, su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que la relación crecerá. En la riqueza, manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podrían surgir algunos gastos que no tenía planeados hacer. En el bienestar, durante este día, conserve su equilibrio anímico. Trate de aferrarse a los sentimientos optimistas e intente abandonar las cosas negativas. Para el signo de Capricornio, no desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario no podrá cumplir con los objetivos que planeó para su vida. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. En la riqueza, prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema. En el bienestar, despertará demasiado sensible, no se deje llevar por los comentarios de personas negativas, evite que las críticas malintencionadas influyan sobre usted. Para el signo de Acuario, comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que transcurra el tiempo necesario para que todo se acomode. En el amor, limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la luna en oposición en este día. Trate de relajarse. En la riqueza, podrá concretar nuevas inversiones debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral. En el bienestar, escuche las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud, relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social que se no se quede encerrado. En el amor, sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado y de esta forma empezarán a llevarse mucho mejor en la relación. En la riqueza, vea qué va a ser su progreso social y económico, le exigirá sacrificios y renunciamientos y es un tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios. En el bienestar, seguramente su ánimo se ve afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos resultados. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A mi recluso corazón. corazón. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos, dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Hablamos solo cuando pues te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Suplican tu regreso. ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. ¿Qué hago yo? Nunca iba a llorar. Escucha. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo una noticia científica y de ciencia, obviamente. Y esta información está muy interesante porque nos habla acerca de Luca. ¿Ustedes saben quién es Luca? ¿Saben qué es Luca? ¿No? Bueno, pues les doy una pista. Luca no es una persona. Luca, el antepasado que dio origen a toda la vida en la Tierra, y porque quizás lo estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Qué tal si tú pudieras hacer el árbol genealógico de toda la vida en toda la Tierra? Imagino que la gente pues sabe más o menos, ¿no?, el árbol genealógico de su propia familia. Sabe quién fueron sus abuelos, los abuelos de los abuelos, y hasta ahí, párale contar, ¿no? Hay muy poca gente que sí sabe quiénes son los tatarabuelos y los bisabuelos, y bueno, tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, ¿no? Y toda la descendencia, y sobrinos, tíos y bla, bla, bla, ¿no? Pues imagina que ese árbol se adentra tanto en el pasado que logras ver cómo todas las especies se van originando a partir de los ancestros comunes. Bueno, pues ese viaje en el pasado te llevaría hasta hace 3.900 millones de años, que es cuando surgieron las primeras formas de vida en este mundo. Pero, ¿qué tal si todavía, aparte de irte a los 3.900 millones de años atrás, qué tal si todavía te retrocedes un poquito más? Pues llegará un punto en el que te topes con el organismo original, que es el antepasado de todos los animales, de todas las plantas y de todas las bacterias que existen, ¿no? En ese momento estarás frente a Luca, el tataratara, ponle todos los taras que quieras, tarabuelo de todos los seres vivos del planeta. De hecho, los científicos le pusieron ese nombre por el significado de sus siglas en inglés, que en español se traducen como el último ancestro común universal. Es decir, el antepasado más reciente que todos compartimos. ¿Ven? Ahí viene la unidad, no que no todos somos uno, ¿eh? Bueno, pues Luca es un personaje clave en la teoría de la evolución de Darwin. Pero, ¿quién es Luca y por qué es importante conocerlo? Lo primero que hay que saber es que Luca no se refiere a un ejemplar en específico, sino a un tipo de organismos unicelulares que comenzaron a dividirse y a partir de ahí evolucionaron durante miles de millones de años hasta que dieron origen a nosotros, los seres vivos, ¿no?, que vemos hoy. Bueno, todos los seres vivos en sí compartimos el mismo código genético, así que de alguna manera todos tenemos algo de Luca, no de loca, ¿no? No, eso ya es otra cosa. Todos tenemos algo de Luca. Cuando la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, no había vida, pero 1.000 millones de años después ya había organismos similares a las algas. Hasta ahora no hay certeza de cómo se originaron esos organismos, pero Luca fue el precursor de ellos. Aunque nadie nunca ha visto a Luca, Se estima que por las características de la Tierra en esa etapa primitiva, pues vivían en estanques geotérmicos que podían superar los 90 grados centígrados. Imagínense, calientísimo. Su hábitat podría ser similar al de las fuentes hidrotermales que hay en el fondo de los océanos, que son grietas desde las que fluye el agua caliente desde el interior de la Tierra, así como cuando vemos las películas, ¿no? De la era del hielo y todo, cuando sale ese vapor de la Tierra, o inclusive pues la lava, así más o menos se pueden imaginar, ¿no? También dicen un grupo de científicos del Instituto Pasteur en Francia, que realizó análisis genéticos y evolutivos, que los llevaron a ellos a concluir que posiblemente Luca no vivía en aguas tan calientes. Y los investigadores analizaron secuencias de una proteína llamada girasa inversa, que está presente en todos los organismos que son capaces de soportar las altas temperaturas. Así que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Girasa inversa. Yo hago pausas cuando estoy hablando, cuando desconozco algún término, para grabármelo, ¿no? Para asociarlo con algo. Girasa, ¿qué les recuerda? Pues a girar, ¿no? Inversa, pues ya. Es fácil de recordar. Entonces, estos son los organismos que soportan altas temperaturas. La mera presencia o ausencia de esta proteína nos permite deducir información acerca de la temperatura óptima para el crecimiento de los organismos extintos desde hace mucho tiempo, incluso tan lejanos como Luca, es lo que dice el informe de los expertos. Y ya para finalizar, los análisis de los expertos sugieren que esta proteína no estaba presente en Luca, así que posiblemente no hubiera sido capaz de vivir en ambientes tan calientes como hasta ahora se creía. Aún faltan muchas pistas para saber si algún día encontraremos rastros de Luca. Sin embargo, si esta investigación está en lo cierto, pues significa que durante décadas posiblemente lo hemos estado buscando pues en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven? Que sí, es increíble. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta, pero no te voy a dar la respuesta. ¿Me puedes decir qué significa Luca? Bueno, si respondiste ahorita rápidamente, pues si te interesó, ¿no? Si te lo aprendiste. Y bueno, si no te lo recuerdas, te lo voy a recordar, pues. Significa, o bueno, se traduce en español porque son las siglas en inglés de Luca, ¿no? Como el último ancestro común universal. Último ancestro común universal. Y bueno, ahora sí, pues vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Thank you. Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo número 15, donde nos habla sobre los ídolos de la enfermedad, y nos vamos a ir al apartado número 2. El título de este apartado es La decisión de olvidar. Y bueno, vamos a empezar a leer. Está súper cortito, nada más es una sola hoja por los dos lados. Entonces ya les empiezo a leer y posteriormente una pequeña explicación. La decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo que no puedes disociarte de ello. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación. De modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una creencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo, te estás enseñando específicamente a que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, Cuando atacas, no te estás acordando de él. Esto no se debe a que él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo. Si te dieses cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa, pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa puede ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta en contra de Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. Y como les decía, pues está cortito, pero está muy, muy claro, ¿no? Y es verdad lo que nos dice, la decisión de olvidar. Muchas veces, pues, todos sentimos miedo o sentimos ansiedad o angustia. Y estamos ¿cuál es la palabra? Se me fue. Reacios, creo, no sé si la dije bien, a renunciar, ¿no? A renunciar a nuestros pensamientos. Estamos queriendo encontrar la paz, pero imaginándonos que la paz la vamos a encontrar con esas cosas que estamos necesitando, ¿no? Con esas cosas que sentimos que nos hace falta. Y esta disociación es un ataque contra la verdad. Sentimos miedo porque la hemos olvidado y las hemos reemplazado, ¿no?, con nuestro conocimiento, por una conciencia de sueños, por una conciencia en la que realmente estamos inconscientes, porque estamos realmente creyendo que esa es nuestra vida, que esa es nuestra realidad, que es nuestros sueños, que nuestras metas, que nuestros objetivos, que todo esto que nos estamos creando está en otro momento que no es este. Y por lo tanto empezamos a sentir ansiedad cuando las cosas se están manifestando tal como nosotros las queremos, pues podemos sentir ese agradecimiento y esa paz. Pero sorpresa, si las cosas realmente no salen como uno lo espera, empezamos a desesperarnos, empezamos a sentir miedo y angustia. ¿Por qué? Porque nos disociamos, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice aquí el libro, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo, y en esa decisión radica la dicha, radica la paz y la gloria de la creación. Es curioso, ¿no? Pero tenemos miedo de renunciar a la disociación, ¿no? Tenemos miedo. Sin embargo, estamos renunciando a esa disociación cuando no estamos en paz, y ahí no tenemos miedo. Es como, no sé si me puedan entender lo que quiero explicar, ¿no? Es como que tienes miedo, estás saltando en el aire y tienes miedo de saltar en el aire, pero ya estás saltando en el aire. Pero otra vez tienes miedo de que vas a saltar en el aire, ¿no? Entonces, es curioso cómo nosotros, pues, nos metemos ciertos miedos cuando la solución está, si tienes miedo de saltar en el aire porque te estás despegando en este caso, pues simplemente mejor no lo pienses y no lo hagas, ¿no? Tal vez es un ejemplo que dices tú, nadie tiene miedo de saltar, ¿no? Pero es algo así, la disociación, pensamos que puede ser lo peor que nos puede pasar cuando no tenemos las cosas que nosotros queremos o cuando la vida no es como nosotros la queremos. Sin embargo, la asociación con Dios, la decisión de no olvidar lo que es la verdad, pues lo que nos lleva a la paz. Si realmente estamos en paz y lo que estamos buscando es paz, no la tenemos que condicionar con otras cosas, de decir, pues si tengo esto no quiero tener esto, o si no tengo esto quiero tener esto, y entonces sí voy a estar en paz. Y es curioso, ¿no? Porque nos puede pasar constantemente durante nuestros días, ese tipo de disociación, el rechazar, ¿no?, el momento, me pasa a mí. Y cuando llegan estos momentos en que el libro te habla y te dice, mira, la decisión de olvidar tú la has tomado, pero la decisión de regresar es tuya, es cuando comprendes, ¿no?, cuando realmente lo entiendes y cuando realmente lo vives. Para comprender las cosas, pues las podemos comprender en cualquier momento, pero cuando la estás viviendo en sí, es allí cuando lo tienes que poner en práctica y es ahí cuando realmente podemos aprender, ¿no?, de esta decisión, de estar en paz, de escuchar a Dios, de recordar, ¿no?, de que todos nuestros deseos se hacen nuestra voluntad, porque Dios nos escucha, Él nos da todo con que simplemente se lo pidamos, como nos dice aquí el libro, Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Entonces, lo importante hoy es recordar, restituir nuestra mente, lo que ya se encuentra ahí, vaciar toda nuestra percepción acerca de la vida, acerca de lo que debe de ser, confiar en Dios, confiar en que lo que estamos viviendo es muy lindo, es hermoso, es maravilloso, no es perfecto. Entonces, no necesitamos de nada más de lo que estamos viviendo. Tal vez sientes ahorita que hay muchos problemas, que hay estrés, que hay angustia, que hay miedo, que hay dolor, que hay enfermedad. Pero nada de eso es la realidad, es el concepto que nosotros les hemos estado dando. Esperemos de que esta idea en sí, de este apartado, lo pongamos en práctica el día de hoy y que ofrezcamos pues al Espíritu Santo nuestra voluntad de estar dispuestos a recordar a Dios, a recordar cuál es la verdad y no volver a renunciar, ¿no? Es muy fácil decidir olvidar cuando digo, ah, bueno, las cosas no son como yo quiero, entonces pues voy en contra de la vida y me voy a enojar y voy a gritar y voy a pelear y voy a patalear y voy a sacar todo lo que traigo porque las cosas no son como yo las quiero. Pero realmente las cosas son así y así son perfectas. Entonces no tenemos por qué estar peleándonos con lo que hay, ¿no? Al contrario, hay que ser agradecidos porque hay algo más que no estamos viendo y ese algo más allá es Dios. Dios que te está alumbrando, Dios que te está guiando. Muy fácil decir, ah, sí está Dios ahorita cuando tengo todo lo que yo quiero. Y cuando no tengo lo que yo quiero, porque se cansa uno de decir, ah, ya tengo todo lo que quiero, pero ahora quiero más, ¿no? Y si no lo tienes, se empieza a enojar. Y así nos pasa constantemente a los humanos. Nos olvidamos de lo esencial, nos olvidamos de la verdad. Sin recordar que todo lo tenemos dentro y que lo podemos restituir en este instante, no mañana, no pasado, no en una hora, sino en este instante. Y bueno, nos vamos a ir ahora a la lección número 87, que es la que nos toca el día de hoy. Los repasos de la idea 1 y la 2 es el 73 y 74, las lecciones, y pues nos dice, mi voluntad es que haya luz, y la segunda es, no hay más voluntad que la de Dios. Y ya saben, siempre el libro pues hace su trabajo y nos hace elegir al azar y coinciden las lecciones siempre con el apartado. Bueno, si sé, mi voluntad es que haya luz. Hoy haré uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedrentado por las cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy. Le seguiré a donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Este será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Y puedes poner ahí el nombre. Estás en la luz junto conmigo. Tal vez tienes un problema con alguna persona, pues puedes decir el nombre de la persona y decir, estás en la luz junto conmigo. Y no realmente tengas un problema, puedes incluir a toda la gente que ahorita está contigo, a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos. Incluye todo eso. Eso es la inclusión, y eso es poner en práctica la unidad, la unicidad del que nos habla el libro. Entonces, esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Estás en la luz junto conmigo, y en la luz esto se verá de otra manera. ¿Estás preocupado? No te preocupes. En la luz vas a verlo diferente. Y bueno, la siguiente: no hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo, y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada. Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Esto es aceptar el momento, esto es aceptar tu presente, esto es aceptar lo que estás viviendo, pero con amor. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú seas su hijo. ¿Tienes el problema con alguna persona? Pues nuevamente, ponerlo en práctica, y no necesariamente tener un problema, ¿eh? La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú seas su hijo. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea. Tal vez tú ahorita estás muy bien, estás feliz, pues también hay que reconocer, o sea, el mérito de dónde viene, ¿no? Hay que reconocer que es la voluntad de Dios que estés viviendo esto. Así como hay cosas que tal vez no comprendes y las rechazas, pues aquí viene también tu solución y decir, esta es la voluntad de Dios que ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea, como algo bueno, algo malo, algo regular, algo, no sé, en stand-by, ¿no? Todo esto es la voluntad de Dios. Entonces, estamos a salvos porque no hay más voluntad que la de Dios. Tal vez sentimos miedo porque pensamos que hay otra voluntad, pero si recordamos que la voluntad de Dios es perfecta, entonces no tenemos por qué temer. Cualquier paso que nosotros hacemos, cualquier decisión que nosotros tomamos, todo viene de la voluntad de Dios. Tal vez tú lo ves como algo bueno, como algo malo. En Dios no hay una calificación de que estamos viviendo algo bien o algo mal, o que estamos viviendo de manera exitosa o no exitosa. No, en la voluntad de Dios todo es perfecto. Nada más en nuestra interpretación, nada más en nuestra ilusión, es donde ponemos todo este tipo de detalles, todo este tipo de fabricaciones de historias que no son la verdad. Entonces, hay que recordar estas lecciones, hay que ponerlas en práctica. Mi voluntad es que haya luz, y hoy vamos a hacer uso del poder de nuestra voluntad. La voluntad nuestra no es andar a tientas en la oscuridad, o sea, temiendo cada decisión que vamos a tomar, cada cosa, o sea, cualquier decisión que tomes, recuerda que la estás tomando a través de Dios. O sea, si te equivoques en que a los que están en la escuela y reprueban un examen, o sea, no es porque seas un mal estudiante, o sea, no hay que sentir culpa, hay que hacer las cosas, pero también hay que reconocer que eso nos toca vivir, ¿no? Si estás para las cosas más simples o las cosas más complicadas, siempre hay que recordar que hay algo más profundo que nosotros no vemos, y que en esa profundidad hay una luz invencible, una luz que realmente nos llena de paz, una luz que no se puede ocultar cuando realmente nuestra voluntad es verla. Entonces, si mi voluntad es ver esta luz, no se puede ocultar. Y no podemos ocultar a nadie que está a nuestro alrededor porque los incluimos, practicamos la inclusión. Entonces, la luz será mi guía el día de hoy. Hoy la vamos a seguir a donde nos lleve. Cada momento que vivas, vívelo recordando que Dios te está guiando. Es como si tú hicieras un juego en el que con el mouse vas moviendo al personaje. Así siente que hoy te guía esa luz, que únicamente pues te lleva al momento perfecto, a decisiones perfectas. Y es la única manera como vamos a experimentar la paz, porque ese va a ser el día, o hoy va a ser el día, este momento en el que vamos a experimentar la paz de la verdadera percepción. Y bueno, con eso finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriéndote tanto, pues te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo. Te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Esta semana te voy a estar trayendo remedios para la alergia al tinte de pelo. La semana pasada te traje pues también remedios muy sencillitos de aplicar, mascarillas tanto para el hombre como para la mujer, para prevenir la caída de cabello y para engrosar el cabello cuando está demasiado delgadito, ¿no? Este remedio, las personas que se tiñen el pelo, que nos teñimos el pelo, a veces podemos presentar algún tipo de alergia, ¿verdad? Ya sea por dermatitis, o sea que te empiezan a salir ronchas, inclusive, hay ciertos tintes que te pueden causar ardor y picazón en el cuero cabelludo. Dices tú, ah, está muy fuerte este tinte. No es que esté muy fuerte, bueno, sí está fuerte, pero a la vez te está causando una alergia, una reacción alérgica. Y hay personas que les va muy mal, entonces llegan hasta emergencias. Entonces se les pueden hinchar los labios, ardor y picazón, como les dije, en el cuero cabelludo, dermatitis de contacto, o sea que empieza a salir ronchas por el cuerpo, por la cabeza, ampollas. Y bueno, pueden ser muchas las manifestaciones de que eres alérgica o alérgico a algún tipo de tinte. Entonces te voy a dar un remedio para prevenir pues este tipo de alergias. Si tú ya te has pintado el cabello y no te ha pasado y vas a tratar algún nuevo producto, pues yo te recomiendo que utilices también estos productos naturales, ¿no? Para que no te vayas a presentar algún tipo de alergia, ¿no? Bueno, lo que vas a necesitar es medio litro con agua y lo que vas a hacer es poner a hervir esta agua. Necesitas también 5 cucharaditas con manzanilla. Puede ser pues en polvo o tal vez un sobrecito o 2 sobrecitos de manzanilla, y los vas a poner a hervir durante 10 minutos. Una vez que ya hierve, que ya se hizo esta infusión, lo vas a retirar del fuego y lo vas a dejar enfriar. Una vez que se enfríe, vas a agregar algunos cubitos de hielo para enfriarlo aún más.

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Ser agradecido cuando encuentras algo que no sabes te da la oportunidad de aprender. Ser agradecido cuando enfrentas tiempos difíciles te da la oportunidad de crecer. Ser agradecido con tus limitaciones porque te dan la oportunidad de superarlas. Es fácil ser agradecido por las cosas buenas, pero si encuentras la forma de agradecer tus problemas, los convertirás en bendiciones. Autor anónimo. Diez de la mañana con 9 minutos, ya regresé para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana, día del presidente. Mucha gente hoy está descansando, así que pues a celebrar este día, hagan algo, aunque esté frío, pues salgan a divertirse o vean una movie, o pónganse a leer un buen libro, o pónganse a meditar las lecciones. Eso es muy importante, ¿no? Recordarlo durante el día, no nomás en este momento. Es muy fácil que nos despabilemos, ¿no? De decir, ah, sí, ahorita lo hago y de repente se pasa todo el día y toda la noche y no hicimos el ejercicio. Entonces, que recordar hoy en especial, ¿no? Que esa luz de Dios esté con nosotros y nos acompañe y nos envuelve en cada momento de nuestra vida. Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.